recibe una carta que no esperaba, llena de arrepentimiento de esa mujer, pidiéndome suplicante esa colegiala, que vaya donde su padre y hable con él, rogándome que defina su situación, que no importa que sea pobre y que sea un chofer, hoy ni siquiera repara mi profesión, así era como yo la quería tener. Hoy ni siquiera repara mi profesión, así era como yo la quería tener. Yo sigo siendo un chofer, honrado y trabajador, aunque me ruegues mujer, yo no te daré mi amor. Antes te rogué yo a ti, y no aceptaste mujer, hoy me rogarás tú a mí, y llorarás mi querer. Has sentido en tu pecho como un amor, lo que entre nosotros solo fue una amistad. Dime por qué siendo tú de la sociedad, te sientas enamorada de un conductor. A la hora de tu salida yo te esperaba, y te conducí en mi carro hasta tu casa. Cuando iba a hablarle a tus padres tú te negabas, por la sencilla razón que no tenía plata. Cuando iba a hablarle a tus padres tú te negabas, por la sencilla razón que no tenía plata. Yo sigo siendo un chofer, honrado y trabajador, aunque me ruegues mujer, yo no te daré mi amor. Antes te rogué yo a ti, y no aceptaste mujer, hoy me rogarás tú a mí, y llorarás mi querer.